Y así se despedía Bruce. Esto es Iron Maiden 88, del álbum en vivo del 88, que además nos trae el recuerdo particular de tantas formaciones de una banda como seguramente no hay otra, por supuesto. Y nosotros nos lanzamos a un verdadero maratón de 3 horas de novedades, sorteos, mucha alegría y mucho metal, mi viejo. Y vamos a arrancar con algo particular que es una novedad que suele ser importante porque estamos en una época de transición, en el sentido de que el año nuevo siempre fue tomado como transición hacia una nueva realidad. Y es así porque en el medio está el solsticio, está el día más largo del año y se pasa a otro estado. Pero nosotros pasamos a otro estado porque nuestro fervor discográfico suele ocurrir que fechamos con mucho celo los álbumes. Entonces, desde que tenemos internet y se filtran álbumes a internet, a veces ocurre que casi un mes o más antes tenemos esos álbumes. Y entre las novedades ya tenemos, por lo menos de los que encontré yo, un álbum de 2016 que se ha filtrado a la red completo, nada menos que el de Axel Rudi Pell, el alemán que solía estar en la banda Steeler, no confundir con el Steeler de Yngwie Malmsteen, pero que lleva 25 años como artista solista y que hace poco sacó un álbum con un montón de invitados, incluido Graham Bond, Dewey White y otros tantos. Y ahora está sacando un nuevo disco solista, un disco 2016 titulado Game of Sins, es decir, Juego de Pecados. Bueno, ese álbum ya se filtró a la red y tuvimos oportunidad de escucharlo y vamos a pasar un tema, por supuesto. La banda de Axel Rudi Pell, quienes algunos sostienen que tiene un fetiche con Richie Blackmore y con Rainbow particularmente, bueno, pueden estar seguros de que es así. Y de hecho, ha pasado algún tipo relacionado con Rainbow por la banda. En este momento está Johnny Joely, hace muchos años como cantante. Había estado Jeff Scott Soto en su momento también. Está Ferdy Dornberg en teclados. Ustedes lo recordarán por una banda que se llama Rough Silk y por haber tocado mucho tiempo también con Roland Grappow y demás. Bueno, Volker Krausak en bajo y Bobby Rondinelli en la batería, aquel batero de Rainbow, ni más ni menos. Pues bien, el disco Game of Sins ya está disponible, muy sólido, con muchísimo para ofrecer, siempre con algún cover, en este caso un cover que se ha hecho muchísimo, que es All Along the Watchtower, el original de Bob Dylan, que luego Jimi Hendrix convirtió en un verdadero himno pesado, y que alguna vez lo abordamos en el multiverso. Bueno, la versión de Axel Rudi Pell hay que sumarla a las innumerables versiones que tiene el tema. Pero no, elegimos otro tema para presentar este disco en tiempos violentos. Nada menos que The King of Fools, el rey de los tontos, Axel Rudi Pell, sonando en tiempos violentos. We'll be right back. Mientras Harry disfruta de sus merecidas vacaciones, nosotros aquí continuamos, esta vez con sorteos, mi viejo. Hoy, gracias a Icarus Music, tenemos acá dos remeras de Letal para sortear durante todo el programa. Ya Marto posteó en el Facebook de Rock and Pop. También pueden comunicarse a violentos-959, que es nuestro Twitter. Y pueden participar de este pequeño concurso para amenizar el programa del día de hoy. Dos remeras de Letal, nuevitas remeras, que ustedes saben que Letal sacó este año un disco de covers, mayormente de covers, aunque acá tenés sonando un tema original, de covers de varias bandas de thrash. Y ustedes tendrán que decir cómo se llama ese disco, ¿verdad? Bueno, tienen igual las remeras ahí mostradas alegremente en la foto posteada por Marto en el Facebook. Y lo tenemos a Sergio Alfonso operándonos en el día de hoy como para tener todo cubierto, ¿eh? Así que arrancamos con el concurso. Y ya que hubo covers de Metallica, de Megadeth y otros tantos grandes del thrash, te propongo escuchar a Letal haciendo Angel of Death de Slayer. Mirá cómo suena, mirá cómo lo canta Tito García. Y una novedad más, fue un año intenso y tratamos de poner todo lo que se pudo, pero bueno, algunas cosas se nos escaparon y una de las bandas que se nos escapó fue justamente Gorod. A ver, a algunos no les sonará para nada, dentro de lo que es el death metal técnico, es una banda francesa que viene sorprendiendo con un álbum atrás del otro, pero maravillosamente. El anterior había sido de 2012, se llamaba Perfect Absolution. Me había volado la cabeza en aquel entonces. Y ahora, en el 2015, lograron sacar una continuación que se titula A Maze of Recycled Creeds. Algo así como un laberinto de credos reciclados. Esas son las religiones, básicamente. Un laberinto de credos reciclados. Es decir, se le llama sincretismo cuando las religiones combinan elementos de religiones anteriores o coexistentes. Entonces, uno descubre que todos esos mitos reunidos en un determinado dogma constituye una religión. Bueno, perfecto. Así lo enfoca Gorod, que es una banda verdaderamente destacable dentro de lo que es el death metal técnico, no porque ejerciten lo técnico de una manera extraordinaria, sino porque tienen una creatividad que en este tipo de bandas no es tan común. Y vamos a escuchar entonces de Gorod, de estos franceses, Celestial Nature, vale decir, naturaleza celestial. Si tenés ganas de hacerte un laberinto en la cabeza, bueno, esta banda, no sé si te ayuda a salir de él, pero te mete de lleno, eso seguro. Gorod sonando en tiempos violentos y después tal vez contemos una historia, una leyenda, algo de eso. We'll be right back. y el pop viven. Thank you. Y así sonaba Cassandra, el tema de Theater of Tragedy. Vamos a hablar de Cassandra. Otro gran exponente, ABBA, los suecos. ¿Te acordás aquella banda formada por dos parejas que cantaban chiquitita y demás y que tenían fabulosas melodías? Bueno, hasta hay un par de tributos metaleros a ABBA. Bueno, para mi sorpresa nunca hicieron el cover del tema Cassandra de ABBA. No hay un tema metalero que haya sido alguna vez versionado en versión metalera de ese tema de ABBA, que también habla de esto mismo, de Cassandra, que era la hija del rey Príamo de Troya. ¿Se acuerdan la guerra de Troya que los argivos o griegos terminan venciendo, introduciendo el caballo de Troya y salen de ahí los guerreros, asesinan a gran parte de los ciudadanos y cae Troya finalmente? Bueno, eso trajo un montón de consecuencias y una de esas grandes consecuencias fueron los llamados Nóstoi, porque no solamente se cantaba en la antigua Grecia y en el mundo clásico en general aquella fatídica caída de la ciudad de Troya, sino la manera en que los griegos regresaron a sus casas. Los Nóstoi eran los que regresaban. De ahí viene la palabra nostalgia, por ejemplo, que es el dolor por el regreso. Toda nostalgia es un dolor por regresar al momento en que uno fue feliz. Uno no debiera, pero inevitablemente lo hace. Bueno, los Nóstoi eran aquellos guerreros que fueron a la guerra de Troya y que una vez que vencieron, volvieron pasando un montón de penurias a sus casas. El caso más terrible fue el de Ulises, como está contado en la Odisea, que bueno, fue detenido por un montón de circunstancias antes de llegar a Ítaca, su tierra. Pero los demás, Menelao, que era el esposo de Helena y que fue, digamos, de alguna manera el motivo por el cual la guerra de Troya se desarrolló en el mito, terminó regresando. Néstor, el caballero de Pilos, también volvió y probablemente fue el más feliz de los que regresó. Fue el combatiente más viejo que viajó a Troya y el que volvió y fue completamente feliz, rodeado de nietos en un reino tremendamente pacífico, pero otros no tuvieron tanta suerte. Y el rey de todos ellos, el comandante de todos ellos, Agamenón, en algún momento tuvo que volver a su tierra, a Micenas, y ahí lo estaba esperando un hado fatídico. ¿Qué tiene que ver Cassandra con esto? Bueno, había tomado a la hija de Príamo, del rey de Troya, como concubina y le había hecho un par de hijos. Cassandra no era cualquier persona, era una persona que había despreciado al dios Apolo. El dios Apolo se había enamorado de ella y, a manera de regalo, le ofreció el don del vaticinio, es decir, el don de conocer lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero Cassandra, que no quería saber nada con el dios, porque ya se sabe lo mal que la pasan los mortales con los dioses en la literatura y en la mitología griega, lo despreció y entonces Apolo le escupió en los labios. O sea, los mismos labios que había besado para darle el don de la profecía, luego los escupió para que nadie creyera aquello que ella decía. Entonces Cassandra se la pasó diciéndole a sus conciudadanos, a los troyanos, que los griegos no eran de confiar, que iban a introducir un caballo en Troya, que iban a arrasar la ciudad hasta sus cimientos, y nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. El destino de Cassandra, bueno, fue ser unida no solo al carro, sino al lecho nupcial del vencedor, que era Agamenón, el cual tenía mujer ya en su casa en Micenas, y la noticia de que traía una concubina no le había gustado nada. Aclaremos cómo venía el tema, ¿no? Porque Agamenón fue el quizás de los Nóstoi, de los que volvieron, el más famoso, porque la historia se continuó a través de montones de leyendas. Pero la cuestión es que Clitemnestra, ese era el nombre de la esposa que quedaba en Micenas, había tomado un amante mientras Agamenón estaba fuera. Tenía muchísimos motivos para odiar a Agamenón. El primero de ellos es que Agamenón había asesinado a su esposo y a su hijito pequeño cuando estaba amamantando, para quedarse con la supremacía en el poder. Y entonces, ya si te matan un esposo y un hijo, no podés tener mucho cariño. Pero ponele que se hubiese sobrepuesto a eso, como cuentan algunas de las leyendas. Lo que nunca le perdonó Clitemnestra fue que cuando viajaban hacia Troya, antes de esos 10 años fatídicos de guerra en Troya, sacrificara a su hija Ifigenia para aplacar a los dioses y que soplara el viento como para llevar las naves hasta allá. Había una calma chicha que no permitía que los barcos partieran desde el muelle en Micenas. Y entonces, con este sacrificio de Ifigenia, de esa hija, finalmente los barcos partieron, pero nunca se lo perdonó Clitemnestra, que tenía muchos motivos, porque también había sido forzada al matrimonio con Agamenón, que, como verán ustedes, era fuente de problemas. De hecho, fue el que causó la cólera de Aquiles, robándole una pareja o una esclava, y creando el problema que luego llevó a el argumento de la Ilíada en su totalidad, ¿no? La cólera de Aquiles, que se negara a pelear hasta que mataron a su amigo Patroclo, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que Clitemnestra había tomado un amante llamado Egisto, y este Egisto había en muchas oportunidades también manifestado su odio a Agamenón por cuestiones anteriores que tenían que ver con asesinatos en su propia estirpe, de modo que quiso ganarse la confianza de Clitemnestra, y en algún momento se encontró con que Clitemnestra no solamente necesitaba un hombre en la cama, sino también alimentar la conspiración para matar al esposo, al rey, que estaba lejos, pero en algún momento iba a volver. ¿Qué hizo entonces? Le pidió a Agamenón que en el momento en que terminara la guerra, esperando por supuesto que la guerra terminara a favor de los griegos, encendiera en el monte Ida un fuego y de monte a monte se fueran encendiendo otros fuegos hasta llegar a Micenas y verlo. Si ustedes se acuerdan del Señor de los Anillos, del libro o de la película, se van a acordar que pasa exactamente lo mismo. Bueno, eso lo tomó Tolkien de esta leyenda específicamente. O sea, un fuego transmite al otro fuego, encienden otro, y de monte a monte llega la noticia. Así Clitemnestra y Egisto estuvieron preparados para cuando Agamenón llegó finalmente a Micenas. Imagínate, el rey llega victorioso, viene con una concubina que para colmo tiene un par de mellizos que nacieron de esa unión, y entonces le preparan un banquete y le ofrecen un baño. Clitemnestra lo recibe muy feliz, y Agamenón estaba particularmente confiado. ¿Por qué? Porque la diosa Hera, la esposa de Zeus, le había prometido a través de un oráculo que lo iba a proteger. De hecho, el oráculo había dicho exactamente: yo te protegeré vestido o desnudo, en el agua o en la tierra firme, en tu hogar o fuera de él. Con esta predicción, estaba confiadísimo el rey Agamenón de que nada podría pasarle. Vuelve entonces a la casa y le ofrecen, primero que nada, un baño. El banquete dispuesto, y hay un baño preparado para el rey. Y bueno, entra a bañarse en unos baños que estaban anexos a la casa, al palacio. Y en el momento en que está por salir, le ofrecen, a manera de toalla o de bata para secarse, una cota de malla que había preparado especialmente Clitemnestra, que no tenía ni lugar para meter la cabeza y tampoco los brazos. Entonces, Agamenón quedó preso de esa prenda, y en ese momento vino Egisto con una espada de doble filo y lo mató en el baño de paredes de plata, como dice la leyenda. Tenía un pie adentro de la bañera todavía, y uno afuera, y por supuesto se confirmó que la profecía había sido burlada. ¿Por qué había sido burlada, decíamos? Bueno, porque el rey no estaba ni vestido ni desnudo, estaba con algo que no podía terminar de ponerse, no estaba ni en el agua ni en la tierra firme, estaba con un pie en un lado y un pie en el otro, y no estaba en el hogar ni fuera de él, estaba en un edificio anexo que no era ni su hogar ni algo fuera de su hogar tampoco. Algunos dicen que parte de la profecía era que no podía tampoco estar, o sea, que la diosa lo iba a proteger, tuviera el estómago vacío o lleno. Y algunos dicen que Clitemnestra le ofreció una manzana en el momento en que salía del baño junto con la toalla y que le había pegado un mordisco, como diciendo que no estaba ayunando ni banqueteando tampoco. O sea que la profecía fue burlada desde todos los lados posibles. Aclaremos que Cassandra no había entrado a los baños ni al palacio porque había olido sangre. Ella, dentro de su capacidad de profecía, sabía que lo que venía era terrible. Y lo que vino fue terrible, porque una vez que mataron al rey y emboscaron en el banquete a los guerreros que venían con el rey, que fueron asesinados como cerdos, dice la leyenda, mientras comían, a Cassandra le tocó con la misma hacha de doble filo con que le cortaron la cabeza a Agamenón. Le tocó ese destino de ser decapitada en el patio de la casa y muertos sus dos hijos, así de sencillo. Obviamente, como ocurre en la mitología griega a menudo, las cosas se continúan y la sangre pide venganza, y llegarían Orestes y Electra, los hijos de Clitemnestra y Agamenón, para vengar al padre por este momento fatídico. Y esta es una de las tantas, de las tantísimas historias que cuentan siempre la misma leyenda. La leyenda es la de el rey que, cada vez que hay un periodo de transición y se pasa, por ejemplo, de un año al otro, como en el caso del solsticio que divide al medio, es asesinado por un pretendiente y traicionado por la diosa madre, que quiere que la naturaleza vuelva a su curso, comenzando todo de nuevo, como ocurre en los mitos cíclicos de la tradición de la tierra, y que tanto amaban los paganos de otros siglos, por supuesto. De hecho, ese mismo mito se continúa en el cristianismo a través de elementos del zodíaco, algunos los que comentábamos la vez pasada, que cada uno de los apóstoles en realidad marca uno de los símbolos del zodíaco. Bueno, el que marca esto es Pedro, de los apóstoles, que justamente representa o se ve representado en el dios Jano de los romanos, que tiene dos cabezas, una mirando hacia un lado, otra hacia el otro, una hacia el año viejo, otra hacia el año nuevo, y es el mes de enero. De la palabra Jano viene el nombre enero, Januarius, ¿sí?, que significa puerta, es la puerta hacia un nuevo comienzo. Toda esta historia está contada, de hecho hasta con más extensión, en uno de los discos de Virgin Steel, que se titula The House of Atreus, que justamente tiene dos partes, es enorme, abarca toda la maldición de la casa de los Atreos, que empieza muchísimo antes de Agamenón y Clitemnestra y termina mucho después de esto que yo estoy contando. Así que no está mal cerrar este pequeño cuento que hemos contado, esta pequeña leyenda, con un tema de ese disco y un tema de Virgin Steel. Nada menos que El Retorno del Rey, porque de eso se trató esta historia. Suena en Tiempos Violentos, Virgin Steel. We'll be right back. De cualquier discurso. Rock and Pop 95.9. Donde el rock y el pop viven. Rock Pop, la red nacional vive. Rock and Pop en Mar del Plata 89.7. Donde el rock vive. Seguimos siendo la red nacional del rock. El metal no es plástico. No es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Esto que estás escuchando pertenece al Jafal Power Trio, se llama Gastado. Vos te preguntarás qué es el Jafal Power Trio y si yo te lo cuento, bueno, te voy a contar una versión parcial, pero si tenés a los protagonistas acá y te lo cuentan ellos, seguramente vas a salir mucho mejor enterado. Enrique Gómez Jafal, Gusi Perugino, un gustazo tenerlos aquí, un honor y un placer. Gracias, ¿cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Para bien. Nosotros también es un gustazo venir a ver a un viejo amigo. Sí, totalmente. Bueno, Gusi, años que no lo veía, años. Ni hablar. ¿Cómo fue que de vuelta a las cuatro cuerdas? Pero agarró el que fue, el llamado de la sirena nuevamente. No sé, algo que me vino de arriba, digo. Tac. Ahí, métase. Bueno, me van a tener que poner un poquito al tanto, bueno, vos sobre todo, Enrique, porque yo, a mí un día me dicen, bueno, viene el Jafal Power Trio, es un trío obviamente que armó Enrique, pero yo no sabía que Caseta 4 no seguía en ese momento. ¿Cómo claro. fue el final? Bueno, no, el final fue en muy buenos términos, es decir, ya habíamos hecho varias de las cosas que nos habíamos propuesto, incluido un disco nuevo. Sí. Y la presentación de ese disco nuevo. Y la filmación de ese video, y luego la edición de ese video, que desgraciadamente la edición del video todavía no se produjo. El video está recontra terminado, el DVD, sí. de que la presentación del disco. Pero bueno, por H o por B, yo cuando me les planteé que me alejaba, que ya habíamos cumplido lo que, al menos en lo personal, yo sentía que había cumplido lo previsto, y yo me alejaba, les sugerí que ellos si querían siguieran, que pusieran a alguien en mi lugar y siguieran adelante, pero que yo ya no estaba en condiciones de poder seguir. Dejé en manos de ellos todo lo que tuviera que ver con Caseta, lo manejan ellos. Por alguna razón seguramente no decidieron no editarlo el DVD. Y ese, o estarán esperando el momento adecuado, quizás sea el año que viene, no lo sé. ¿Tuvo algo que ver la recaída de...? No, eso ¿no? fue posterior. Bueno, sí, por suerte está muy bien. Recaída, me refiero a Daniel Telis, ¿eh? Por supuesto que esperamos que se recupere Daniel lo antes posible. Sí. Bien, buenísimo. Y bueno, fue bravo porque yo creo que Es decir, se sintió tan bien después de aquella enfermedad primigenia que hizo que la banda se volviera a juntar, en realidad, porque cuando se curó nos encontramos todos para festejar y ahí surgió el germen de armar la banda de vuelta. Bueno, la recaída yo creo que fue porque se pasó de rojo, estaba tan contento que no se cuidó, ¿viste? Está bien. Y se tenía que cuidar un poquito, ¿no? Bueno, como corresponde. Pero le deseo también lo mejor como toda mi vida. Bueno, mucho, maravilla. ¿Y entonces qué pasó? ¿Decidiste arrancar con un Yo proyecto nuevo? Les planteé que necesitaba alejarme de la banda, que ya estaba la cosa. Ellos lo entendieron, no estaban felices, pero lo entendieron. Ajá. Y yo ya hacía años que... 3 años antes de que se juntara nuevamente Caseta, o sea, hace 8 años, yo ya estaba armando el Power Trio. Ajá. Lo que pasa es que cuando surge lo de hacer Caseta, 5 años atrás, dije, no, esto hay que hacerlo. Claro. Entonces suspendí todo lo que tenía previsto y me aboqué a pleno. Primero a recordar cómo era la cosa, a subirse a la bicicleta de vuelta y ver cómo era. Y eso fue muy rápido. Y enseguida nos llevamos bien. Y después, bueno, surgió lo de hacer el disco, hacer cadenas. Y eso llevó un año largo de laburo. Eso sí que fue muy, muy, muy agradable el laburo, pero fue un largo año de laburo. Claro, había además, conociendo digamos, el cariz metódico, sí, a veces claro. Perfeccionista también, sí. De la banda, uno entiende, ¿no? Queríamos sonar actual y. Porque desgraciadamente los discos que existen de Kamikaze no tenían el mejor audio. Porque era así en ese momento, se trabajaba como se podía y uh-huh. Se hacían las cosas así. Pero bueno, hoy sí. Si no sonás, hoy es culpa tuya. Claro. Entonces, a veces es culpa del bolsillo. Pero no de ninguna otra cosa. Más allá de todo, Pro Tools o no Pro Tools, haya lo que haya de por medio, seguramente mucho tiene que ver la cuestión de que hoy en día ciertas barreras tecnológicas se superaron definitivamente. Sí. O sea que ahora las excusas empiezan sobrando, efectivamente. Sí. Y encaraste esta nueva idea. Claro, volví a retomar aquello y me sorprendí, después de los 4 años de laburo con caseta y la grabación y todo lo que hicimos, me sorprendí escuchando que el material que yo había tenido previsto era viejo. Ajá. Entonces empecé de vuelta. En ese momento surge Gustavo, que nos contactamos de casualidad. Hugo, ¿qué estás haciendo? Por el Facebook. Yo no tenía Facebook, ajá. Odiaba toda esa historia. Y me insiste mucho, una persona que estaba trabajando conmigo, me insiste mucho, no, tenés que tener el Facebook. Bueno, ok, vamos a hacer el Facebook. Entonces arranqué el año con el Facebook y nos contactamos con Gustavo. Y ahí me entero que él no está tocando. Le digo, ¿en serio no estás tocando? Yo estaba totalmente seguro que sí, porque cuando en la sala donde ensayábamos con caseta, él estaba trabajando con otros viejos amigos y otra banda. Yo lo veía que salíamos nosotros y entraba él. Ajá. Y dice, no estoy tocando más, porque qué sé yo, bueno, mejor que te lo cuente él. Pero, sí, ahora lo va a contar con detalles. Le dije, venite a tocar conmigo. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Él no sabía nada. Digo, bueno, hagamos un café y charlamos. Ajá. Y ahí empezó a salir un montón de material que yo ya tenía en gatera. Y se dio esa cosa de casualidad que se volvió a dar. Porque en la prehistoria de todo esto, cuando recién empezábamos él y yo, nos llevamos bien de entrada. Y nos uh-huh. volvimos a llevar bien de entrada ahora. Bien. Con una música completamente diferente, si se quiere. Pero bueno, ese gen estaba intacto. Bueno, yo voy a empezar brindando, sí, discúlpenme, porque justamente, feliz año. Y bueno, y lo más que se pueda dentro de lo que es auspicios, que sea un gran auspicio para este proyecto de Podemos, a pesar de que arrancó en el 2015, el 2016 va a ser el momento de desarrollarlo, sí, ¿no es cierto? Completamente. Bueno, gracias. ¿Va a haber un disco? ¿Va sí, a haber, ya a ver, estoy contame. Trabajando en eso. La idea, muy rico. Maravilla, la sidra para mí sigue siendo el sello de la fiesta. Es todo un palo, Sí, palo, obviamente. Sidra. Y la pelea entre sidra y champán es como para todos los argentinos. En cualquier momento se arma una grieta con eso también, ¿viste? Claro, obvio. Llenada con champán. Claro, con champán y sidra. Por ahí nos encontramos en algún momento ahogados en el fondo, panza arriba. Pero mientras tanto. Esa es una grieta feliz. Claro, ojalá todas fueran así. Bueno, y me decías. Sí, la idea es tener preparado ya el disco para marzo-abril. Ajá. Los temas ya están, es cuestión de bajarlos. Yo tengo un pequeño estudio donde va todo para adelante, así que seguramente, quizás las partes de batería las hagamos en algún otro lugar, estamos viendo eso. Pero las canciones ya están, yo creo que un material muy interesante y bastante atípico para lo que yo mismo he hecho históricamente, quizás por el hecho de que ahora toco la guitarra yo. Ajá. Entonces sale un palo que es bien diferente a lo que, por lo menos para mí y para la gente que me lo dice, es bien diferente a lo que venía haciendo de antemano. ¿Y cómo fue que agarraste la guitarra? Porque yo toqué toda mi vida. Pero digamos, ir y poner la cara. Y aparte, también algo que muchas veces charlamos, eso de perder la independencia en el escenario, ¿no? Eso es todo un tema. Sí, estás anclado a tu equipo, sí. Uh-huh. Bueno. Para mí fue un poco por necesidad, pero por suerte ya tenía el conocimiento. Es decir, no es que tuve que aprender toda una cosa de nuevo. Pero sí fue por necesidad porque me surgían ideas y puntos de vista sobre cómo hacer las cosas uh-huh. que no podíamos estar totalmente de acuerdo con las personas con las que estaba trabajando. Y si me pongo a pensar hacia atrás, siempre hay tensiones cuando trabajas con otros músicos y sobre todo cuando siendo cantante. Yo de lado, más decir, estuve como cantante sin saber una pepa de música, trabajando con músicos que sí sabían, entonces tener que callarme la boca y aceptar. Y luego desarrollándome con los años y estudio y trabajo y las cosas que fui haciendo, estar del otro lado y sí saber qué es lo que quiero hacer y cómo hacerlo. Entonces ahí ya empieza el choque, porque el otro también sabe. Claro. Y a veces podés hacer, combinar y co-componer material. Es muy interesante y yo lo hice 20 años. Claro. Pero llegó un momento en que quería hacerlo por mi cuenta. La idea era, está clara en mi cabeza, surge sola, mis dedos la tocan, mi voz la canta, mi cabeza me escribe los temas. Bueno, le puse una ficha a eso. Y la ficha fue sumando. El hecho que se haya acercado a Gustavo y le haya gustado tanto, y otras personas que se acercaron al proyecto, y inevitablemente me dicen eso, les gusta mucho. Entonces, bueno, algo hay ahí. ¿Había un baterista? ¿Ahora están en búsqueda? Sí, de fue una pena. Sí, sí, hay algunos baterías. Bien. Fue una pena porque trabajamos... Bueno, no fueron musicales, ¿eh? Los no fueron musicales. Dificultades de vida, laborales, de horarios. La música es el arte de combinar los horarios, ese es un viejo dicho. Sí, sí. Que pasan los años y cada vez es más así. Así que, bueno, estamos en la etapa de... Yo creo que va a estar definido antes de fin de año. O sea, quizás los primeros días de enero ya va a estar. Buenísimo. Bueno, le preguntamos a Uzi qué estuvo haciendo durante todo este tiempo. Porque, a ver, yo los conocí, yo estaba en Riff Raff en aquella época. Me acuerdo haber visto a Kamikaze por primera vez. Vos nos hiciste la primera nota. Sí, sí. La primera nota. Es que también recuerdo que junto con Fran Blumetti. Con Fran Blumetti, claro, habíamos ido. Y vamos a ver una banda que me dicen que está sonando y qué sé yo. Había muy poca gente, me acuerdo. Era en un piso alto. No me acuerdo exactamente el lugar, pero era en un piso alto y con unas mesitas y qué sé yo, y de golpe sale una banda y empieza a tocar y a sonar como no sonaba nadie en aquella época, y yo digo, ah bueno, qué maravilla, o sea, así da gusto, ¿no? Y bueno, y desde entonces, ahora, ¿qué pasó? Bueno, no, después que me fui en el año 87, yo de Kamikaze dejé de tocar. Por un acomodamiento de vida, de un montón de cositas, laburo y toda esa serie de cosas. Bueno, una vez que cambié de laburo y todo eso... ¿Qué laburás vos? Perdóname. ¿Ahora? En aquel entonces, ahora... No, en aquel entonces hacía un poco de todo. Ah, ok. Un poco de todo. Había que parar la olla. Sí, había que parar la olla, estaba con un plan de casarme y todo eso. Fue como un puñal, pero bueno... Tuve y que, en algún momento, tuve que dejar. Lamentablemente. Y para los chicos pienso que también habrá sido un puñal. Y bueno, dejé de tocar, vendí las cosas, esa típica cosa que uno en ese momento se siente como atormentado por todo. Y después volví a empezar a tocar con amigos, allegados de uno, de un lado, del otro. Intentamos formar cosas. Formé, estuve en un grupo también. Llegaste a armar un grupo en algún llegamos momento. Llegamos a armar un grupo de unos chicos de San Martín, llamado Voodoo. Bueno, hacíamos rock pesado. Uh-huh. Muchos conflictos personales, muchas historias, qué sé yo. Es difícil armar una banda, pero realmente el que piensa que es una pavada se equivoca. Guardé el bajo, me fui, bueno, todo bien, todo lindo. Después de eso, ya dejé de tocar heavy metal. Ajá. Pasé a tocar rock and roll. Entonces armamos con unos chicos amigos la Buenos Aires Rhythm and Blues, donde tocamos 3-4 años. Ajá. Este trío. Nos fue muy bien, tuvimos las radios, todo, pero todo a pulmón, pegando afiches y qué sé yo cuánto. Ya eso lo dejé, pues ya no pasaba más nada con el rock and roll. Era un furor de la época del blues y del rock and roll, no me acuerdo, 90 y pico. Sí, en los 90 hubo un momento, ahí, un revival interesante. Estaba un programa de radio, no me acuerdo, de La Boca. Pero bueno, después de ahí, nada, seguí ahí con mis cosas, ¿qué fue? No me acuerdo más nada, pero volviendo a lo más rápido, llegando al Power, al Power Trio de Jafar, nos contactamos por Facebook, y donde él me propone tocar el bajo, venía a tocar conmigo. Pero eso venía a tocar conmigo. A mí digo, ¿cómo? ¿Qué es? Entonces yo le puse, no me acuerdo si escribí. Digo, mirá, yo siempre tocaba heavy metal. Digo, ¿qué sé yo? No sé. Venía a tocar conmigo, yo toco la guitarra, sé a dónde tengo que tocar y sé lo que estoy tocando. Entonces yo le pongo, admiro tu condición musical, ¿verdad? Claro, y tu confianza, claro, ¿verdad? No, claro, no me había visto tocar la viola. Yo creo que en esa época no tocaba. Sí, tengo nada, que volver para atrás, porque en realidad yo nunca lo vi tocar la guitarra. Y él lo que hacía en Kamikaze cuando componíamos era llegar al riff y de ahí para adelante componía la melodía. Ajá. Pero nunca decir, agarrar una viola y decir, mira, esta es la melodía, ustedes toquen la, metan ese riff. Entonces yo no sabía. Digo, ajá. ¿Qué tocará? Piano, qué sé yo, no sé cómo. Bueno, nos contactamos y nos juntamos en un café, charlamos y fuimos hasta la casa de donde tiene el estudio. Y claro, vos tenés estudio en tu propia casa. Claro. Es un estudio chiquito, sí. Está bien. Enchufó la guitarra. Siempre te diste mucha maña con la tecnología. Por además. Suerte, sí. Claro. Eso me sirvió con los años. Viste. Enchufé la guitarra y yo me di vuelta automáticamente porque digo, quiero escuchar. Cuando escucho un riff digo, ah. Esto era lo que yo quería tocar. Ah, bien. ¿Cómo lo vengo a encontrar? Porque el tema era eso, que más allá de la amistad, de lo musical, ¿dónde vengo a encontrar yo la línea que quería tocar? Porque yo quería tocar esa línea. Y bueno, después de tocar con varios violeros, qué sé yo, digo, mirá vos dónde lo vengo a encontrar. Claro. Volviendo a las raíces. Listo. Sellamos ahí. Digo, loco, quiero tocar esto. Bueno, maravilla. Y arrancamos. Y digamos, cuando hablas de la línea y todo, estás hablando de heavy metal melódico. A ver, yo escuché dos temas hasta ahora. Uno lo escuchamos recién, Desgastado. El otro lo vamos a escuchar para cerrar, que es Como lluvia en la ciudad. ¿Era más o menos lo que vos tenías en mente? Lo que tenía en mente quería tocar, pero no encontraba un violero que tocara esos riffs. Ajá. No encontraba. ¿Y vos como violero, Enrique, qué tipo de afinidad tenés, digamos? O sea, a nivel background y demás. Por encima tocaste con violeros que se caracterizaban por ser muy destacados. Sin duda. Y porque, a ver, no solamente técnicamente, estamos hablando de Martín Nie, de Daniel Telis, de Miguel Oropesa, etcétera, etcétera. Cristian Vidal. Cristian Vidal en cuero. Ahora te toca agarrar la viola y sí, sí, yo, ¿dónde estás plantado? Claro, robándoles a ellos. Básicamente. ¿Para qué están los amigos? Claro, exactamente. En realidad, ellos son todos virtuosos de la guitarra. Son todos profesores de años o súper virtuosos. O las dos cosas. Yo no me considero para nada un virtuoso. Yo lo que tengo es cierta habilidad para los riffs. Sé lo que quiero hacer, sé cómo hacerlo sonar. Me acuerdo una vez que le preguntaron a Lennon, que él hacía básicamente la guitarra rítmica en los Beatles. Y si uno se pone a pensar que el mundo bailó las canciones de los Beatles, y gran parte de eso es la rítmica de Lennon, entonces le decían, bueno, pero vos, ¿dónde aprendiste? No, yo no aprendí. Sé cómo hacer que esta hija de puta se mueva, ladre, y no me acuerdo exacto las palabras, pero era decir, yo la hago ladrar a la guitarra. Bueno, yo sé cómo hacer para que la cosa se mueva, guitarrísticamente hablando, para que el tema facture, para que tenga vida. Entonces arranqué por ese lado. Es una casualidad que a Gustavo le hayan gustado el tipo de riffs. Yo creo que son riffs más que del hard rock. Hay un elemento de hard rock. Hay un elemento de, ¿cómo podría decir? De esa cosa que es border entre el hard rock y el heavy metal. Por ejemplo, Ozzy, Black Label. Yo no soy ni Ozzy ni Zakk Wylde. Pero sí me interesa esa rítmica sincopada. Me gusta mucho la parte de... Yo que se empezó a trabajar con batera, sepultura. Se empezó a trabajar mucho la síncopa. El ritmo no tan cuadrado como trabajábamos históricamente. A mí me gusta mucho eso. Eso lo aprendí mucho durante cuero. Ajá. Es lo que más le choreé a Cristian. La habilidad que tenía para la parte de... Pero cuero, una banda compleja, muy complicada en cuanto al trabajo de los temas, que lo disfrutamos mucho, pero sobre todo porque lo tocaban ellos. Ah. Tocado por mí, yo siento que me gusta la idea de simplificar. Necesito, quizás porque canto los temas. Entonces la parte melódica de la voz y la parte de la guitarra, a mí me salen juntas. ¿Te quedó alguna frustración de la época de cuero? Porque cuero fue un poco frustrante. Prometía mucho la banda. O sea, quienes los vimos en vivo nos quedamos, viste, como impresionados. ¿Viste? De hecho, explotó 10 años después. Ajá. Si vos te fijás las visitas que tienen los viejos temas que fuimos subiendo. Sí. Explotan con la caja. Muy raro. Yo lo encontraré a la vuelta. La agencia que era yo apuesto por ustedes. El trabajo concreto. La banda trabajaba todo el día. Pero el trabajo con casi fuera de sala de ensayo, fuera de comprar, fuera de grabar, fuera de hacer canciones, para tocar en vivo, el trabajo logístico de colocar una banda en un primer lugar, eso lo hace normalmente la producción o claro, el management. Lo que acá siempre faltó. Sí, sí, porque es muy amateur. Aún hoy, y con todo el respeto que me merecen, porque cambió mucho la escena, todavía es un poco amateur en Argentina. No existe el manager profesional que vos vas, le pagás un cachet y es el agent. Claro. Eso es una lástima. Ojalá exista. Quizás yo no conozco. Quizás ya haya algún ejemplo. Yo conozco poco de eso. Y es una lástima. El manager que trabaja efectivamente para que la banda funcione. Colocar la banda. Es como, en cierto modo, como vender un tornillo o un televisor. Es lo mismo. Es un producto que el manager sale a colocar en el circuito. Eso nos faltó con Cuero. ¿Y cuando Cristian entró en Therion también hubo como un revival de interés o no? Es posible que muchas de las visitas que tienen los temas de Cuero sean del público de Cristian de Therion. Es muy posible. Porque, bueno, él no habla mucho del asunto, pero todos le preguntan, bueno, ¿vos qué hacías antes? ¿De dónde saliste? Claro, ¿dónde saliste? Y él fue muy generoso siempre en su sitio web. Me habló muy bien de mí, enseguida me mencionó. Eso habla de la amistad que tenemos. Así que Cristian es muy buena persona y músico fuera de lo común, realmente fuera de lo común. Claro. Therion, él está, esto me hago cargo de lo que digo, en Therion está completamente subexplotado. Completamente. Junta margaritas, medio show, y el otro medio show cuando le dan un minuto. No es por nada, es decir que la música es así. Claro, es no, muy no, vocal, no. Es una banda muy vocal. Sí, sí, además, bueno, la propuesta es muy particularmente curiosa, ¿no? Es raro. Loco, o sea, pero aplastante, este masacre. Sí. Claro, no invitás a cualquiera a ver un show de Therion, porque evidentemente tenés que tener, aunque sea un conocimiento previo, un gusto previo por ese tipo de música. A ver, yo les planteé cómo fue la primera vez que vi Kamikaze. ¿Cómo veían Kamikaze ustedes en aquel momento? O sea, ¿cómo era la escena de aquel momento como para plantarse, salir a tocar? Para algunos estamos hablando de prehistoria pura, porque muchas veces cuando se hacen prehistoria pura, no solo se hacía todo a pulmón, sino que también se improvisaba de una manera que nosotros hoy en día no podríamos ni imaginar. Claro. De hecho, no sabíamos ni cómo se hacía para ir a tocar un pub. Ajá. ¿Con quién hay que hablar? Eso fue tema de discusión. Claro. Totalmente. Y bueno, alguien que era un poco más piola que nosotros nos dijo, ah, boludo, tenés que ir a hablar con el chaboncito que está atrás de la barra. Bueno, entonces, ¿cuándo vas? Si está siempre cerrado el pago. Bueno, tenés que ir un día de un show. Esas pelotudeces que hoy te decís, pero esas cosas pensábamos. Éramos tarados completos. La música salía rápido. Claro, el problema no era la música, era cómo mostrarla. Ir a pegar afiches. Sí, sí. Ensayábamos muchísimo. Muchas horas. ¿Qué estaba? Judas, Maiden. Tío. Sí. Era una época rara también porque la manera en que la música se ofrecía a la gente era extraña. En televisión no podías mostrar nada, salvo alguna cosa. Sí, un poco con riff, pero yo me acuerdo que había lugares como Vinicius o Cotorras que tenían un lugarcito dedicado a pasar videos. Claro, si habremos visto. Porque en televisión no podías ver videos, no había casi nada. Hasta que aparecieron los videos en televisión hubo un tiempo. Claro, poner que había alguna cosa como Música en Libertad del final o... Sí, sábados a la mañana, típico programa de televisión abierta, sábados a la mañana, una hora donde pasaban un tema de heavy metal. Claro. Capaz que pasaban ruedas de metal de riff, yo los conocía los riffs así. Claro, sí. Claro, muy nacional, sí. Y la sorpresa de que cuando vino Van Halen transmitieron después el show, pero después era prácticamente imposible encontrar nada. Eso era. Ahora, lo que a mí me hoy en día en la distancia me hace mucho ruido es imaginar el momento. A ver, la moda de la época realmente no es algo para imitar hoy en día, O sea, las calzas, toda la historia colorida, pero ver a cuatro tipos tocando frente a una audiencia que no llegaba a las 10 personas, ¿no? Con todo ese equipo y todo ese poder y también todo ese look, hoy en día nos parecería, pero insostenible, ¿no? Pero vos sabés cómo se notó desde el minuto cero que la banda cada vez tenía más público. Era muy notable. Es decir, se notó muchísimo, eso quiero decir. Nosotros nos dábamos cuenta de que cada vez que tocábamos había más personas. Sí, había un granito más de gente. Y hubo un show clave que fue en lo que se llamaba antiguamente la Esquina del Sol. Ajá. Que en ese momento se llamaba la Ex, por la Ex Esquina del Sol. Sí. En lo que ahora sería Palermo Hollywood. Y ese día llevamos todo nuestro equipamiento, fabricamos las luces nosotros. Claro. Con ópticas de Fiat 600. Olvídate. Así de corte, le digo para que cáguense bien de la risa. Hacíamos tachos de mayonesa o lo que fuera con óptica de Fiat 600 y lamparitas, ni halógenas eran, lamparitas comunes. y un switch era ahí. Entonces ese día llevamos el equipamiento de sonido, que estaba mucho mejor hecho que eso, y dijimos, ¿quién carajo son todos estos tipos? Hubo un montón de gente que no sabíamos quiénes éramos. Y eso se había logrado con un buen afiche publicitario, una campaña en la revista de ese momento, uh-huh, o en algunas de las revistas de ese momento, con un japonés atándose la chimaki en la cabeza, diciendo, bueno, honor a los caídos, era un kamikaze que se iba a subir a su avión y se iba a tirar. ¡Ah, me acuerdo! Esa publicidad pegó muchísimo. Mirá vos. Pegó muchísimo, porque era diferente al resto de las publicidades que estábamos trabajando. Yo me di cuenta de que ese era el camino y jugamos mucho con las publicidades. Y ese fue el primer show que no, realmente no teníamos ni idea de quién nos había ido a ver. Y de ahí para arriba. Luego nos toma una agencia muy grande, que en ese momento era muy chica, uh-huh, y luego explotó, y se hace el Teatro Roca. Ya en esa época, desgraciadamente, Gustavo no estaba con nosotros, pero fue para arriba, para arriba, para arriba. Kamikaze fue una experiencia muy notable. Enseguida se... Enseguida no, llevó 3 o 4 años. Pero la banda enseguida, a medida que íbamos desarrollando, se sumaba la gente. Eso con el tiempo, yo creo que es muy complicado hoy, porque hay muchas opciones. Antes, ¿cuántas, uh-huh, bandas éramos? ¿10? ¿15? Sí, ¿cuántas opciones había? No había internet, no había, la televisión no existía, claro, para nosotros. Llegabas 300 afiches y llenabas un teatro de 1000 personas. Claro. 300 afiches. Claro, era un mundo distinto. No, era otro planeta. Claro. Hoy, bueno, la apuesta es esa, ¿cómo hacerlo hoy? ¿Cómo hacerlo hoy? Claro. Hoy hay que tratar de maximizar las opciones, como dicen por ahí, que yo no entiendo muy bien este lenguaje publicitario, claro, pero ¿qué querrán decir? O optimizar las opciones o lo que sea, pero sí, vaya uno a saber. Bueno, pero esa es la apuesta. Yo estoy pensando mucho en ese tema, todos los que estamos acá pensamos mucho en ese tema. ¿Cómo darte a conocer? Como dice Gustavo, las canciones salen como tejo. Uh-huh. Ese no es el problema. Grabarlas, no hay, cero problema. Salí a tocar en vivo, bueno, lo hemos hecho 5 millones de veces. Bueno, está bien, ahora salgo con la guitarra, pero es lo mismo. Ligeramente distinto. ¿Venderte? Claro. Hacer que la gente se entere que existís. Con todo el respeto que la gente merece. Porque la gente, ¿por qué te va a ir a ver a vos? Claro, no. O sea, venderse en un sentido alejado de aquella idea, claro, de venderse. Sí, sí. Difundirse es la palabra. Difundirse. Mostrarse. Mostrarse. Claro. ¿Cómo hacer que la gente se entere? Bueno, uh-huh, te venimos a visitar a vos, que tenés la mejor con nosotros. Y charlamos de eso. Pero no es tan fácil porque hay muchas opciones. La gente te escucha, te ama, te abraza y luego no va a los shows. Claro. Y eso es muy común y no me pasa a mí. Le está pasando muy fuertemente eso. Sí, además está el tema de hacer salir a la gente de casa, que ya, claro, es un tema. Yo no salgo de mi casa. Pero es porque es generacional también. O sea, pasan los 30 y la casa se convierte en el castillo y sí, cuesta sacar a después la gente. Después vuelve. Claro, sí. Ojo, claro. Pasado los 40. Ese es el tema. Después vuelve, después querés volver a salir. Pero en un momento dado te sentís como muy seguro en tu casa y para sacarte de esa zona de confort es todo un tema. También ocurre el otro, el tema generacional te lleva a que los pibes vayan a un show pero no vayan al siguiente, que claro, también es parte del asunto. A ver, como punta de lanza está Como lluvia en la ciudad, que es el tema con el que vamos a cerrar ahora la nota. Contame en 2 palabras qué tanto tiene que ver eso con la tradición de otras cosas que escribiste, porque obviamente uno piensa en Buenos Aires y en otras canciones que escribiste que tiene mucho que ver con eso y siempre estuviste como atado al tema de la ciudad como lugar de contención y al mismo tiempo de prisión. Sí, tiene ese elemento y tiene otro elemento que es más oculto, más oscuro en el tema, que tiene que ver con personas que se van y vuelven. Uh-huh. Que están al lado tuyo de pronto, pero hay algo en esa persona que se va y luego vuelve. Y mi apuesta es que vuelva como lluvia. La lluvia, ajá, es algo generoso, es algo que produce crecimiento, produce vida. Por ese lado va la cosa. Yo no sé de dónde saco la lírica, no tengo la menor idea. Tuve una época que escribía a mi mano, se van a reír, pero era literal. Yo escribía con lápiz, uh-huh, y la mano escribía. Y yo siempre solamente dejaba, eran momentos, no dura mucho eso. La mano escribía y después corregía. Todavía ahora la tecnología me pudo un poco, escribo con la computadora. Tarde o temprano llega. Y sí, pero el corrector de texto es muy práctico para, ajá, hacer el collage. ¿Viste? Entonces jugás, y es muy rápido y jugás. y no tenés que tachar 400 hojas. Claro. Pero de pronto estás en tu casa en un café y agarras la lapicera, mozo, dame la lapicera y la servilleta es tan genial como lo otro. No sé de dónde sale y pretendo seguir sin saber. Bien, bien, que quede para la gente en definitiva. Es serio, no es una boludez y no me pareció... Sí es opaco el tema. Ahí, cada uno lo toma para el lado sí, que va. Sí, a mí me pareció como de una melancolía, como vos decís, opaca, sí. Digamos. O sea, no lacrimosa, opaca, sí. Justamente. Bueno, y lo vamos a escuchar como para cerrar la nota, porque es la oportunidad. Mira, cada año pasa más o menos esto. Es como una ruleta y el último invitado que viene es el del brindis que hicimos ahora y es también aquel... con el que deseamos que el próximo año, de una vez por todas, salga bueno, ¿no? Es la idea. Ya es y, hora. Este bien. Año me toca o nos toca con Enrique Gómez Jafal y con Gusi Perugino. Un gustazo, gente de años. Otro brindis, entonces. Guerreros salud. Del metal de años, mi viejo. Las cosas que hemos visto en esta escena. Y las que veremos. Claro, bueno, y Miriam, que también hace la prensa desde hace muchísimos años. El gran Marto que anda por ahí. Che, ustedes tienen un vasito ahí, Sergio Alfonso también con su vaso del otro lado operándonos. Bueno, la mejor para el año que comienza y para el proyecto que comienza. Ya nos tendrán al tanto. Sí, señor. Señoras y señores, como lluvia en la ciudad, esto es Jafal Power Trio y después continuamos en Tiempos Violentos. El aire es denso y creo. Tenés que pagar la boleta, tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el rubro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos. Un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard Diciembre, Paul McCartney revela cómo The Beatles compusieron sus grandes éxitos. Además, los 100 años de Sinatra y un especial con las acciones solidarias de Lady Gaga, Elton John y otras estrellas. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Cosquín Rock, el mito de las sierras. Día 2. Las pastillas del abuelo, la vela puerca, guasones, Iruka Sativa, Don Osvaldo, Estelares, Non Palidece, Kenyatta Hill, Dancing Mode, Ponto de Equilibrio, Fabio Posca, Bizarre Music Party, Catupecu Machu, Madera Microchip, Parque Rock, Hangar Rock and Roll, actividades, naturaleza, mucha manija y un mundo de nuevas experiencias. Cosquín Rock, el mito de las sierras. 6, 7 y 8 de febrero, Santa María de Punilla, 15% de descuento y tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Más info en cosquinrock.net. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Evento enmarcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Rising with the morning sun, I turn to greet the dawn, knowing I must face another day. Sleepless night behind me, just a memory pain. My heart has always been across the bay. Lord, I know the sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. Yeah. Ain't gonna cry no more today. No voy a llorar más hoy, decía este tema de Whitesnake con la voz inimitable de David Coverdale, temazo del año 1980 del disco Ready and Willing. Una maravilla realmente. Toda esta semana estuve escuchando Whitesnake de vuelta y recordando, porque realmente es recordar, lo grande que fue esta banda y lo mucho que le costó ser reconocida a nivel internacional, porque Estados Unidos no había caído ante esta banda hasta muchos años después, y cuando la banda de alguna manera hizo una aproximación a ese mercado, en épocas en que el mercado lo era todo, digamos así. Y realmente cada perla, cada maravilla, y la voz de David Coverdale en su esplendor, al menos durante aquellos años, durante los 80, ¿no? Bueno, y haciendo un poco más de historia, estás escuchando de fondo nada menos que la canción que catapultó a Simon & Garfunkel, uno de los mayores actos de los años 60, sobre todo en lo que se refiere a folk rock, a la popularidad absoluta. Este tema que estás escuchando no es el tema que, digamos, la versión que lo llevó a la fama. Esto salió en 1964 en un álbum titulado Wednesday 3 a.m., miércoles 3 a.m., un álbum que fracasó miserablemente en principio. ¿Qué pasó? Tiempo después, el productor, un productor llamado Tom Wilson, dijo: a esto lo que le falta es como levantarlo un poquito. Y contrató a los músicos que habían hecho Like a Rolling Stone con Bob Dylan y le puso un poco más de guitarra eléctrica, batería, lo levantó porque era una canción, como escuchan ustedes, con guitarra acústica y nada más, pero le dio como ese espíritu. Y es una canción que inmediatamente los puso en el mapa y llegó al número uno del Billboard. E hizo que Simon & Garfunkel, a pesar de que no tuvieron ellos dos una carrera muy extensa, unos cuantos álbumes, me parece que, si no me equivoco, fueron 5 álbumes de estudio los que tuvieron, crearon algunas de las más hermosas canciones de aquellos años: Mrs. Robinson, The Boxer, Cecilia, bueno, El Cóndor Pasa, bueno, montones de cosas muy buenas, y las letras de Paul Simon que eran maravillosas. Este tema en particular habla, aunque muchos discuten el sentido de la letra, habla de la necesidad de concentrarse para atrapar ese mundo interior que siempre es elusivo. Bueno, pues bien, hay muchas versiones de este tema. No es que vayamos a hacer un multiverso con este tema en el día de hoy, podríamos tranquilamente, porque hay cantidad de versiones y es uno de los temas más reconocibles de los años 60. Pero igual tenemos un multiverso para el día de hoy. Pero decía, no vamos a hacer un multiverso con este tema, pero sí quiero subrayar que salió durante este año el nuevo disco de Disturbed, que luego de una separación volvieron y trajeron este tema como el cover del disco. Hasta hicieron un video con la voz increíble de David Draiman. Es una voz muy rara la de David Draiman. Y el sentimiento que le pone aquí a The Sound of Silence justamente hace que el tema explote. Y no solo eso, sino que subió muchísimo en los charts, lo que son los charts hoy en día, que tienen que ver con descargas digitales, con ventas de discos, pero también con una apreciación que está por fuera de lo que es venta y tiene que ver con redes sociales y demás. The Sounds of Silence justamente explotó en manos de Disturbed y sonando de la manera más oscura e imaginable. Por eso es lo que vamos a escuchar a continuación, ya que venimos con esta pausa, este relax particular que nos proponía Whitesnake. Seguimos por el lado de Disturbed con Los Sonidos del Silencio. Softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was blind. of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared. Oportunidad para presentar el nuevo disco de Tridana, que se titula The Power and the Will, el poder y la voluntad. Lo nuevo de Tridana, que tiene la sorpresa, bueno, ya no es sorpresa porque fue editado hace unos días o unas semanas, de que Juan José Fornés, el guitarrista, pasó a las voces. Luego de la partida de Diego Valdés, se hizo cargo él de las voces, y este nuevo álbum, grabado en la nave de Osberg, ha sido grabado justamente con él como vocalista. Hay que ver qué tanto cambió la banda con este cambio. Pablo Allen sigue tocando la bombilla de mate, como le llamo yo, el tin whistle, y además la gaita. Diego Rodríguez en el bajo, Ranz en la batería. Toda una artillería de gente que en algún momento salió de Skiltron, se transformó en Tridana y ahora están ofreciendo un nuevo trabajo como para cerrar este año. Es nuestro, digamos, nuestro último disco nacional del año. Y más allá del tema que han hecho para el video, un video que los tiene vestidos de una manera muy llamativa, como venían practicando de costumbre, ¿no? Les iba a decir, el tema se titula When the Enemy's Close, cuando el enemigo está cerca. Más allá de ese video, yo elegí otro tema. Elegí uno que se titula Becoming, que es el corte número 9. Viste que Harry siempre acá te dice, apelá al corte al número 2, que el número 2 es una apuesta segura. Bueno, en este caso el número 2 era When the Enemy's Close, el del video. Pero yo quiero escuchar este, me gustó este. Hay algo que me atrae de este tema en particular. Tridana, el nuevo Tridana, con Juan José Fornés como frontman y como cantante de la banda. Acá lo tenés sonando con Becoming, Tridana.

Sergio. No hay originales ni copias. Solo música, expresada en infinitas variaciones. Hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Luego de Rock You Like a Hurricane de Scorpions, vamos con uno de esos riffs totalmente reconocibles, año 1968, y lo que estás escuchando es Inagada da Vida, un tema que llegó muy muy arriba en los charts en su momento, y a cargo de una banda que muchos no dudan en llamar heavy metal. Esto fue antes de Black Sabbath, esto marcó precedente antes de Black Sabbath, así que para aquellos que todavía insisten con la historia de que Black Sabbath inventó el heavy metal, acá hay una prueba más de que no fue así. De hecho, también es rara esta banda, Iron Butterfly, no solo por las características generales de la música que creó, sino porque el líder era el tecladista Doug Ingle. Ustedes habrán escuchado esa introducción más que reconocible y la conocerán también por el capítulo de Los Simpsons en la iglesia en que el reverendo Lovejoy le pide a la organista que trate de tocar esto en tono de rock and roll y obviamente la destruye. Obviamente, como no podía ser de otro modo, porque siempre tuvo este sabor particular esta canción, que además se llama Inagada da Vida por un error. Se llamaba originalmente In the Garden of Eden, es decir, en el Jardín del Edén, pero lo había escuchado mal el guitarrista y dijo, bueno, Inagada da Vida es lo que... Y empezó a cantarlo así. Y al final lo dejaron. Dijeron, bueno, está bien, lo dejamos. Y quedó como título para el disco también, por supuesto. Algunos sostienen que el riff es muy, muy parecido, demasiado parecido, peligrosamente parecido, al de Cream, Sunshine of Your Love. Vamos a ver si es realmente así de parecido. A ver. No, la verdad que nada que ver. Hay una impresión, claro, está tocado con más o menos los mismos tonos, el riff dura más o menos lo mismo, y fue en el mismo año, con, digamos, algunas similitudes muy ocasionales, pero realmente los riffs no tienen nada que ver. Mira, volvemos a la otra versión. En realidad lo que te puse primero era el single, que era de 2 minutos con 35, pero el tema completo dura un poquito más de 17 minutos, se extiende a través de un solo de órgano y de batería que es literalmente interminable y que tiene mucho que ver con la psicodelia de la época, porque cuando salió esto estaba en su punto máximo, imagínate, el 68 fue un año terrible. Ellos habían sacado ya un disco en ese mismo año que se titulaba, curiosamente, Heavy. De modo que cuando salió Inagada da Vida, tomó a todo el mundo por sorpresa. Obviamente 17 minutos no los podías poner en ningún lado, pero el simple con 2 minutos 37 entraba cómodamente. Hay cientos de versiones, es inútil tratar de mencionarlas todas, así que vamos a mencionar algunas, entre las más raras y entre las más heavies, a ver qué onda, ¿no? Y vamos a arrancar este paseo nada menos que con una de las más raras y las más geniales, el maestro Frank Zappa haciendo, ojo, Inagada Stravinsky. Estaba muy loco el tío Frank, no hay nada que hacerle. Y muy loco en muchos sentidos. Pero bueno, esto de combinar cosas se le daba maravillosamente y el humor ni hablar. Pero hubo otras versiones que fueron, no sé, raras. A ver, muchas veces citamos en esta sección a Bonnie M, una banda inventada como esa, como fue Milli Vanilli o como hubo tantas otras, que inventada por un productor, quiero decir, ¿no? Que el productor se hacía cargo de todo y luego, bueno, manejaba a su gusto a la banda. La banda luego creció a partir de eso y se presentó por todo el mundo. Bueno, los Bonnie M hicieron como una versión de música disco, mirá. Si lo habré odiado. Viste que siempre caes en un lugar y te dicen, bueno, escuchá esto, te va a volver loco. Y te pasan y dicen, inagada vida. Bueno, inagada vida. Bueno, escuchás el órgano y vamos para adelante. Y después te ponen esta basura. Imagínate, te vuelves loco, qué sé yo. Con los años terminás diciendo, bueno, escuché tantas cosas horrorosas que esto ya no me parece tan horroroso. Hasta capaz que le tomo un poco de cariño. Pero es falso, realmente falso. Uno no quiere que estas cosas sucedan, si es posible, ¿no? Y vamos con alguien que hizo esto mismo, de tomar un tema muy serio y convertirlo en algo más alegre, pero esta gente lo hizo mucho mejor. Se trata de la Incredible Bongo Band, que le metió ritmos latinos a esta historia y lo hizo sonar de esta manera. Sigue siendo muy pasatista, pero por lo menos hay como un decoro y se respeta mucho el ritmo original, lo cual ya es algo. ¿Querés hacerlo minimalista? Pero minimalista, cuando digo minimalista, ¿en serio? Bueno, aquí tenés nada menos que a Skid Row y Mojo Nixon haciendo una versión prácticamente con armónica y percusión nada más. Sí, la verdad, algo se pierde, sobre todo si te cuento que luego el solo es de armónica, ¿no? No hacen 17 minutos de armónica, pero lo extienden bastante y se la bancan. Tiene lo suyo, ¿para qué negarlo? ¿Querés algo? Pero más raro todavía, lo que te voy a presentar ahora es una banda de tuba. Vos me preguntarás, ¿dónde queda Tuba? Exactamente en el centro geográfico de Rusia. Es decir, en una zona donde se practica una música folclórica, donde el cantante trata de cantar con una técnica especial lo más grave posible y con instrumentos propios de la región. La banda se llama Yatka y suena de este modo. Hace sonar a Barry White como si fuera Montserrat Caballé. El pibe que tiene una cara de mongol terrible que canta, bueno, llega a estos tonos imposibles para abajo y encima tocando instrumentos en esta mezcla de folclore y rock tan particular, para que veas que el rock llegó a todas partes, incluso al corazón de Rusia eventualmente. Take my girl. Y acá empiezan las versiones pesadas de las muchas que hay. Mira, me privé de bandas como Delirious o Full Fledged, que de alguna manera vamos a cubrir, porque estamos cubriendo el mismo territorio. Pero te quise poner la versión sucia y desprolija de Church of Misery, una banda que ha hecho muchos covers y que ya hemos tenido en esta sección. Es una banda japonesa que realmente nunca suena bien, pero es de algún modo favorita de mucha gente a la cual le gusta este sonido sucio, agresivo y desprolijo. Bueno, los Church of Misery también se dieron el lujo de hacer esta versión, pero la cantidad de bandas pesadas que la hicieron incluyen, por ejemplo, a gente que ha aprovechado el riff y le ha dado muchísimo poder, tanto poder que en algún momento te sorprende. Por ejemplo, los italianos Thunderstorm. Perdón, primero Jack Panzer, ¿eh? Estos son los Jack Panzer donde estaba Chris Broderick. Acá no toca Chris Broderick, estaba cantando en aquella época Ropa Dura, pero igualmente Chris Broderick en la guitarra estuvo en la época en que se editó el álbum, por lo menos. Bueno, versión heavy típica. Me los había salteado, mil disculpas. Ahora sí, esto es Thunderstorm. En versión Thrasher, se preguntarán algunos, y pueden preguntárselo tranquilamente porque hay respuesta. La respuesta la dio Slayer, que hizo este tema, hizo un cover de este tema para la película Less Than Zero y se encuentra en la banda de sonido y por supuesto después en recopilaciones, pero la gente se sorprendía sobre todo porque no había forma de que los Slayer incluyeran un teclado ni de casualidad. Y no lo incluyeron, lo hicieron así. Pero vamos a cerrar con una versión diferente y una versión que tiene algo que le hubiera venido muy bien a la canción original, que es múltiples armonías vocales, porque además de lo oscuro que es el planteo del tema, de lo oscuro que es el propio riff y de lo oscura que es la atmósfera en general, incluido el solo de batería y de órgano, bueno, hay aquí una banda que lo tomó desde el enfoque que parecía más obvio, pero que nadie había hecho hasta este momento. Me refiero a Blind Guardian y su versión de Inagada da Vida, con la cual cerramos este pequeño informe de El Multiverso con uno de esos clásicos eternos y uno de los primeros temas de heavy metal que hizo punta en los charts. Señoras y señores, los alemanes Blind Guardian cierran la cuenta en el día de hoy. Seguimos con los sorteos y los premios. Acordate que en la página de Facebook de Rock and Pop tenés el post para ganarte las remeras de Letal, adivinando cómo se llama el último disco de Letal. Hemos pasado hasta el tema que da título al disco y el cover de Slayer, sabelo. Pero bueno, ahí lo tenés y todavía tenemos un poco de tiempo porque el programa dura hasta las 22 horas. Y justamente esta semana que estaba buscando covers y craneando algunas cosas, me gusta el verbo cranear, ¿eh? Es un neologismo, pero me gusta. Y estaba pensando en temas que salieron de música de películas. Y bueno, pensaba por supuesto en Vivir y Dejar Morir, en Live and Let Die, el tema de Paul McCartney que lo hace Guns N' Roses, o incluso el tema del último Mohicano que lo hace Riot. Pero en un momento dado dije, ah, pará, yo recuerdo que alguien había hecho un cover de Ghostbusters, de aquella fabulosa película que tenía... Tanto de diversión como de terror. En los 80s eso fue algo muy común. Y dije, a ver, ¿quién era el que había hecho la versión de Ghostbusters? Y me acordé después, una banda inglesa llamada Centrix. Los Centrix eran thrashers que en los 80s era muy difícil encontrar bandas thrashers inglesas. La mayoría eran norteamericanas, en realidad estadounidenses, con también una profusión de bandas que luego hicieron lo suyo desde Alemania y otros países europeos. Pero los ingleses no tenían muchas bandas thrashers, ¿no? Por ahí tenías a Acid Rain o Lawnmower Death, o tenías a Sabbath. Pero en realidad no había tantas. Onslaught también, por supuesto. Bueno, si me pongo a hilar, había unas cuantas. Bueno, los Centrix hacen Ghostbusters y lo hacen de una manera no tan alegre realmente. Mirá. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. 95.9 Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Estuvimos con ellos desde el primer día. Estuvimos todas las veces que vinieron. ¿Cómo no vamos a estar ahora? Bienvenidos, Buenos Aires, bienvenidos, Argentina. La mejor banda de rock and roll de la historia sigue viva y están otra vez entre nosotros. Los Stones vuelven. ¿Quieren cantarlo conmigo? Nosotros jamás nos fuimos. ¡Qué público magnífico! Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Lo que escuchaste es Eterna Hard Rock, con su nuevo disco, su primer disco, Un Grito en la Gran Ciudad. El tema se titula, mirá qué oportuno este título para la despedida del año. La Llegada del Adiós, se llamó el tema que acabás de escuchar. Y la banda, al menos en el disco, está integrada por Cristian Grapanzano en bajo, Maxi Cáceres en guitarra, Lea Pozzo en voces, Hernán Basalo en teclados y Sebastián Gurrieri en batería. Pero entro al Facebook de la banda y veo al Pollo Fuentes de Tren Loco como baterista. Así que por ahí cambiaron y no me enteré. Un gustazo sería verlo al Pollo Fuentes tocar nuevamente. La cuestión es que Eterna Hard Rock, que es lo que estábamos escuchando, nos va a ayudar a despedir el año. Y fue un año particular porque tuvimos elecciones durante casi todo el año, más elecciones juntas de las que jamás habíamos tenido, dependiendo también en la zona geográfica del país en donde estés. Pero como durante las elecciones, esos programas fueron, los programas que nos tocaban, fueron reemplazados por una emisión especial de la radio, yo me quedé con ganas de pasar algunos temas. Y uno de ellos tenía que ver justamente con las elecciones, porque se titula Election Day. Es un instrumental y la banda se llama Hammers of Misfortune, los martillos del infortunio, mira qué título, realmente. Que en algún momento fue una banda progresiva, de metal progresivo muy interesante, donde participaba Mike Scalzi, el de Slow Feg. ¿Te acordás que te dije que si alguna vez andabas buscando una banda interesante de hoy en día, buscaras a los Slow Feg? Bueno, Mike Scalzi, el líder, llegó a estar en esta banda y es un temazo instrumental. Y me quedé con ganas las veces que hubo elecciones y hubo especial porque no lo pude pasar ese día. Se llama apropiadamente Election Day, día de elecciones, y me doy el gusto de pasarlo ahora. We'll be right back. año con tantas novedades y tantas cosas buenas que aparecieron. Algunas cosas se nos quedaron por el camino, obviamente. Y uno de esos discos fue nada menos que Old Habits Die Hard. El regreso de Frank Dimino. Te estarás preguntando, ¿quién es Frank Dimino? Bueno, hubo una banda a fines de los 70s, apadrinada por Gene Simmons de Kiss, que se llamó Angel. Pues bien, yo calculo que Gene Simmons estaba buscando algo así como la contrapartida de Kiss, que era supuestamente negro y oscuro. Y esta banda, Angel, que salía al escenario, los integrantes vestidos completamente de blanco y mostrando una suerte de aura celestial, era algo así como una contrapartida interesante. La cuestión es que vos te podías reír de la facha de los tipos y hasta del escenario, hasta que los escuchabas tocar. En ese momento decías, ah, no, pero mirá, estos pibes no solo pueden tocar, lo hacen de manera impecable. Sobre todo el primer disco, que se tituló Angel a secas y que tenía un perfil progresivo notable. Pues bien, Frank Dimino era el cantante de esta banda y mientras duró, bueno, fue una estrella menor dentro del firmamento del rock and roll, hasta que en algún momento se fue perdiendo en proyectos menos interesantes y recién ahora, gracias a que el sello Frontiers lo hizo posible, aparece con un interesante álbum, verdaderamente interesante, bajo el nombre de Dimino y Old Habits Die Hard, es decir, los viejos hábitos mueren difícilmente, que además cuenta con invitados súper interesantes como Oz Fox de Stryper, Eddie Ojeda de Twisted Sister, Rick Medlock de Blackfoot y Lynyrd Skynyrd, quien no quisiera Rick Medlock como invitado, Pat Thrall, Jeff Duncan de Armored Saint e incluso un par de los músicos que tocaron con él en Angel, como Barry Brandt y Punky Meadows, guitarrista y bajista respectivamente. Pues bien, Dimino realiza un disco muy interesante y le pone el sello especial de una voz que es francamente reconocible, y no solo reconocible, con temas de mucha calidad. Aquí tenés The Quest, la búsqueda de este nuevo disco sonando en tiempos violentos. Break away the A que sí, a que puede cantar, mi viejo. Y tenemos ya los ganadores de la remera de Letal. El disco de Letal se llama Hasta la Muerte, por supuesto. Belén, vos solo. Mira vos, para cuando hay más de un ganador, decía, bueno, no, vos solo no, él también. Bueno, Belén, vos solo ganó y Leandro de la Cuesta también, que pueden pasar a buscar su premio durante la semana por Conde 935. Ahí lo estará esperando, traigan documento, por supuesto. Y fue un año tan intenso, decíamos, que, por ejemplo, no nos dio oportunidad más que de pasar algún temita suelto del nuevo disco de Pili y los Violadores de la Ley, que se titula Último Hombre. Digo nuevo porque en realidad nuevo de Pil, pero se trata de un proyecto nuevo que se llama Pili y los Violadores de la Ley, tomado por el sello discográfico Icarus y con verdaderamente material muy variado y con muchísima onda. Y entre todo el material te encontrás con la sorpresa de un Deseando Destruir y Matar de B8, que además de estar reducido a 2 minutos y pico, cuenta con la participación de Beto Samarvide haciendo un dueto con Pil. Qué dos personajes y qué dos portentos de una época que ahora parece lejana, pero sigue resultando heroica en el recuerdo. Porque en aquellos tiempos, B8 y los Violadores tenían algo así como el perfil duro del underground. Eran como los depositarios de aquel perfil duro. Entonces, los fans de los Violadores, no era raro verlos en los recitales de B8 y viceversa. Entonces, que estas dos voces se hayan unido para un clásico tan, pero tan especial como este Deseando Destruir y Matar, inspirado en el conflicto de las Islas Malvinas, realmente no está nada mal. Mira cómo suena Pili y los Violadores de la Ley con Beto como participante, como visitante, mi viejo. Demencial que domina al mundo de hoy. We'll be right back. Y es tiempo de despedirse, y es tiempo de despedirse también del año. Es la última emisión de este año, aunque continuamos en el verano. El próximo domingo estaremos aquí plantados. Todavía Harry va a estar de vacaciones, pero aquí estaremos el gran Marto en la producción. No sé si Sergio Alfonso, que nos operó hoy, o Javier Rossi, pero los que estamos siempre estamos acá. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, por supuesto. Y aunque es un mundo difícil de curar porque tiene muchas heridas y vienen desde hace mucho, no solo heridas ambientales, sino también sociales y guerras que crecen y conflictos que se prolongan, bueno, no está mal dedicarle algo a la alegría, porque como decía Roberto Arlt, la alegría es lo esencial y hay que mantenerla de una manera o de otra. Por eso elegimos para despedirnos de esta última emisión del año nada menos que la versión que hizo Richie Blackmore con su Richie Blackmore's Rainbow de la novena de Beethoven, que incluye el himno a la alegría, aunque aquí no vayamos a escuchar su letra cantada, sino tan solo los sones, esos sones que con solo escucharlos te levantan y te propulsan y te mandan a la estratosfera, y pensás que todo el mundo es así, es alegría, pero no, en el fondo no. La alegría es ser parte de esta historia, en definitiva. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y si tienen la oportunidad de descorchar una sidra y hacer volar el corcho hasta arriba de todo, hasta desinflar la luna, pero por favor, no pierdan la oportunidad. Nos reencontramos el próximo domingo en Tiempos Violentos. Chao, gente.